que se dejes a él, al que siempre le darás tu piel. No quieres que te siga viendo porque estás temiendo no saber qué hacer, ya que con él tú tienes un hogar feliz. Pero tu corazón pide un poco más de libertad. Si decías que en mí la encontrabas, no te exijo nada y hoy te quiero.